Padre, gracias porque Jesús resucitó. Gracias porque ha subido y está contigo a tu diestra y podemos confiar en ello, Señor. Te pedimos que tu santa palabra nos cambie, nos motive y que podamos afirmar, Señor, estas cosas que creemos como tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el credo de los apóstoles, estos estudios que hemos estado revisando lo que decimos que creemos y a veces corremos el peligro de repetirlo tan frecuentemente que se nos olvida o de no repetirlo y de no conocerlo. Entonces cuando nos preguntan qué somos los cristianos, básicamente nos decimos lo que no hacemos, ¿no? ¿Cómo ustedes que son cristianos, qué hacen? ¿O qué es ser cristiano? Y muchas veces, pues, en vez de decir creo en esto y en esto y hacemos esto y esto, muchas veces como, bueno, nosotros no tomamos, nosotros no bailamos, nosotros no fumamos, nosotros no nos juntamos. Y esto no sirve de nada, porque si me preguntan, bueno, ¿quién eres? Y yo digo, bueno, no soy carpintero, no me levanto tarde. Al final saben lo que no soy, pero no saben quién sí soy. Y eso pasa en el cristianismo. Entonces, recordar el credo es recordar qué es lo que afirmamos, qué es lo que decimos que creemos, y esto que creemos se convierte a su vez en acción. No se queda nada más en eso. Y la parte que nos toca hoy, bueno, es precisamente la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada llegamos a donde Él fue crucificado, muerto y sepultado. Y sigue la confesión diciendo, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso. Eso es lo que creemos. Creemos que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Mucha gente lo vio y que después también mucha gente lo vio subir al cielo. Y después vamos a ver qué pasa cuando, más adelante, en otros estudios, qué es lo que pasa cuando, allá en el cielo y qué es lo que va a pasar según las promesas de la Biblia. Y es interesante saber que Jesús no es el único que ha muerto por una causa. Hay mucha gente a lo largo de la historia que ha dado su vida por algo que cree que es la verdad. Martin Luther King Jr., un negro en Estados Unidos que creía que los negros no deberían ser tratados mal por los blancos, y era un pastor. Y decía, los hombres hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, no nos deben tratar mal, no nos deben tratar como como ciudadanos de segunda clase. Y hablaba y hablaba y hablaba hasta que un día alguien le disparó y lo mató por sus creencias. Dietrich Bonhoeffer, uno de mis grandes héroes, es un señor que se opone, un pastor que se opone a la ideología nazi de Hitler, que tenemos que decir con vergüenza que la iglesia en general había aceptado como, bueno, es el poder, es la autoridad, vamos a sujetarnos a lo que dice el poder. Y se habían de alguna forma vendido y corrompido a esta idea de la supremacía aria, es decir, de esta raza perfecta que Hitler quería, o superior, que Hitler quería desarrollar y que conquistara el mundo. Pero Bonhoeffer dice, no, no es así. La Biblia no nos enseña eso. Genera una iglesia subterránea, una iglesia clandestina, que sigue las enseñanzas de la Biblia. No es el único, hay otros junto con él, pero es uno de los más prominentes. De hecho, se opone tanto a Hitler, y es una parte interesante para estudiar, que él se propone para matar a Hitler. Y lo descubren en su complot. Lo meten a la cárcel y pocos días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, lo matan, es ejecutado por los alemanes nazis. Blandina fue una mujer, se pone de mujeres porque sé que hay mujeres, porque es lo políticamente correcto, pero también es cierto que hay mujeres, no porque sea políticamente correcto, que hay mujeres que han dado su vida por sus creencias. Blandina fue una de las mártires durante la persecución. Y si uno lee la historia del principio de la iglesia de un señor que se llama Eusebio, se va a dar cuenta de lo valiente que era esta mujer, que aun cuando la estaban destrozando, y torturando junto con otros cristianos, ella animaba a los demás cristianos para decir, no renuncies a tu fe, no renuncies a tu fe. Y es una historia muy, muy, muy conmovedora leer lo que pasó a ella. Steve Biko, otra persona que en África, en Sudáfrica, decía, no, el sistema del apartheid no es justo, los negros somos seres humanos, no nos deben tratar como nos están tratando, y también es asesinado. Alguien que me impresiona mucho es el chino, que probablemente hemos visto fotos o videos de él, que se para enfrente de un tanque en la plaza de Tiananmen. Va caminando el tanque, él se pone el tanque, el que va manejando el tanque no se atreve a atropellarlo con el tanque, está tratando de dar la vuelta, y él sigue colocándose enfrente del tanque, exponiendo su vida, y al final, bueno, creo que muere este señor, ¿no? Pero es impresionante el riesgo que toma. Él no es cristiano, es otro, pero da su vida por una creencia. Y hay muchos otros mártires que a lo largo de la historia han dado su vida por lo que creen. Y la mayor parte de ellos nos motiva, nos impulsa a decir, son unos héroes. Y me gustaría alguna, yo creo que todos tenemos esto en nosotros, ¿no? Vivir la vida, dejar un legado que digan, hizo algo, hizo algo. Y nos motivan a vivir una vida superior, una vida que tiene valor. Y Jesucristo hizo esto, pero Él hizo más, porque ninguna de estas personas ha vuelto a resucitar. Jesús murió por lo que Él sabía, no solamente creía, sino sabía que era la verdad, y además de eso, resucita. Algo que todavía, bueno, que ninguna de estas personas hizo. Entonces Jesús está por encima de cualquier persona que haya hecho algo por el estilo. Es decir, que haya dado su vida por lo que cree. Y es importante para los cristianos reconocer que Jesús resucitó, porque si no resucitó, dice Pablo, nuestra fe es en vano. Nos estamos reuniendo en vano, sería más fácil estar en la cama, viendo la televisión, ¿no? O estar jugando fútbol, o haciendo ejercicio, cualquier otra cosa. Y reunidos aquí sería, pues, relativamente nada más algo social, algo que nos motiva, pero si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces no podemos no creer que Jesús no resucitó, porque entonces no creemos en nada. No hay esperanza para volver a resucitar. Si Jesús no resucitó y con ello venció la muerte, nosotros tampoco tenemos esta esperanza de vencer a la muerte cuando Jesucristo vuelva nuevamente. Si Jesús no resucitó, Jesús entonces tampoco está reinando junto con Dios el Padre y no va a volver. Y si Jesús no resucitó, no podemos creer en que hay una iglesia que vive en comunión a nivel mundial, a nivel de todos los tiempos, la famosa iglesia invisible, es decir, los verdaderos cristianos que hemos vivido, o los que han vivido desde el principio de los tiempos, hasta los que van a morir, o que van a estar viviendo cuando Jesús vuelva por segunda vez. No podemos creer en esta iglesia, en esta comunidad que Jesús ha creado y que nos está permitiendo ser parte de ella. Entonces, es importante que recalquemos la resurrección de Jesús. No es Semana Santa, no es la época para estar hablando de estos temas, pero bueno, es lo que afirmamos en el Credo de los Apóstoles. Y hay que ver, sé que es difícil porque es un milagro, o sea, cuando alguien habla de una resurrección es como, no te creo. Y pueden creer, mucha gente puede creer estas historias, estuvieron en la muerte, que ven este túnel y una luz al final, y que luego regresaron y nos cuentan esas experiencias. Pero si hasta el tercer día resucitó, bueno, si en realidad crees eso, y es algo que también tenemos que ver en nuestro corazón, en realidad lo creo, porque si no lo creemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta convicción. A veces venimos a la iglesia como, creo, pues sí, creo, pero no nos ponemos a pensar, ¿realmente creo eso? ¿Creo que Jesús resucitó? Y déjenme les digo una cosa, históricamente es muy comprobable, porque recordemos que los poderes de aquella época pusieron a los soldados enfrente de la tumba de Jesús para que la gente no se lo robara y dijeran después que había resucitado. ¿Sí recuerdan esta parte de la historia? Está en la Biblia. Y lo importante es que hay muchos documentos, muchos no son del canon bíblico, pero hay muchos documentos de esa época y en ningún documento existe una refutación de la resurrección de Jesús. Es decir, nadie dijo se robaron el cuerpo. No hay ningún documento que diga, no es cierto, Jesús seguía en la tumba, no es cierto. Ni un solo documento. Y eso es importante, porque no todos sabían escribir y los que sabían escribir eran las personas cultas que estaban, digamos, al tanto de todo lo que estaba pasando. Y esto era una cosa muy importante, no era como habían crucificado a cualquier, ejecutado a cualquier ladrón. Había sido una cosa muy, muy especial. Entonces, el saber que no hay ningún documento que lo niega es un factor muy importante. Y es importante también, por ejemplo, ver que se hablan de 3 días. Si fuera un mito, es como, bueno, con algún tiempo. Nos marca muy claramente 3 días. Y para los que somos más críticos en la Biblia, pues bueno, viernes, sábado y domingo, fueron 2, ¿no? Pero en realidad no nos debe causar problema. Cuando Yanel y yo hablamos, por ejemplo, para poner un ejemplo, si nos reunimos la próxima semana, el domingo, ¿cómo decimos nosotros aquí? Nos vemos en 8 días, porque nosotros incluimos este día. Pero si le preguntan a Yanel, es decir, son 7 días, porque ella no incluye este día. Entonces, la costumbre en aquella época era como la de nosotros, incluir el día de hoy. Entonces, al tercer día resucitó, bueno, incluye el viernes, el sábado y el domingo. ¿Sí? Entonces, para no tener ningún problema. Y es cosa cultural, así se usaba, así lo usamos de hecho nosotros, nos puede causar un poco menos de problema esta situación. Y nuevamente, la tumba estaba vacía, nunca nadie, no hay ningún registro histórico que diga, encontramos un cuerpo acá como los sembrados en México. Así, ay, hay un cuerpo de una persona embalsamada. No hay ni un solo registro. Nunca nadie encontró un cuerpo que pudiera decir, este cuerpo de este muerto fue de Jesús. Más allá de eso, Jesús apareció a sus discípulos varias veces. Y lo hizo en grupos que iban desde 2 personas, caminantes a Emaús, hasta, dice Pablo, un grupo de 500 personas. Entonces, no podemos hablar de una psicosis colectiva, o como se llame, alucinación colectiva, en la que, mira, está Jesús. No, hay registros en las que estas 500 personas pudieron haber dicho, no, mira, Pablo, a mí no me metas porque yo no... Entonces, hay evidencias. ¿Es difícil de creer? Sí. Hay evidencias que pueden hacer razonable esta situación también. Y más allá de eso, los discípulos, los 12 discípulos, bueno, 11, los 11 que quedaban, recordamos que dice la Biblia que tenían miedo y se escondieron. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se les aparece, estaban escondidos porque tenían miedo. ¿Y qué es lo que pasa después de que ven a Jesús? Se arriesgan totalmente, es más, no solo arriesgan su vida, según la tradición, cada uno de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, fue también martirizado y ejecutado. ¿Cómo se llama? Menos Juan. Exactamente. Pero cada uno de ellos dio su vida por Jesús. Después debe estar... Y es imposible creer que haya un cambio tan radical en una persona. Si yo soy una persona que tengo miedo y me estoy escondiendo, debe haber algo en realidad muy profundo que me haga salir de esta timidez. O sea, no me voy a esforzar. Si yo soy tímido, si soy tímido y tengo miedo, yo no puedo decir, voy a dominarlo. Bueno, pues quizás hay técnicas que sí lo logren, ¿no? Y después, bueno, pero es difícil pensar que los discípulos dijeron, tenemos miedo, pero podemos vencer el miedo. Hay que pensar que podemos vencer el miedo y salir y proclamar el miedo. No tenía caso que arriesgaran su vida por algo que en realidad hubieran sabido que no era cierto. Entonces, creer en la resurrección de Jesús no es tan irracional como algunos quisieran pensar. De hecho, tiene bastante lógica, es razonable. Pero bueno, entonces Jesús resucitó, y gracias a Dios que Jesús resucitó. Espero que cada uno de nosotros estemos convencidos desde lo más profundo de nuestro corazón, que Jesús resucitó. Porque entonces tenemos mucha esperanza. O sea, nuestra fe no es vana. Y no nada más decirlo porque lo dice el credo, sino decirlo porque en realidad lo creemos. Y después de esto, dice el credo que Jesús ascendió a los cielos. Y no lo dice el credo nada más, está basado en la enseñanza bíblica que leímos en Hechos. Y nos dice, bueno, los relatos, que fueron 40 días después de que había resucitado. Y esto de que ascendió, nos hace recordar, por ejemplo, que Juan 6, 62, Jesús había dicho ya en una de sus predicaciones, preguntándole a la multitud que lo escuchaba, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre, hablando de él mismo, subir a donde antes estaba? Está en Juan 6, 62. Jesús lo está. ¿Qué tal si vieran esto? ¿Los convencería? Y varios años después, eso es lo que sucede. Y si leemos Juan 20, 17, también habla de la ascensión, que fue parte de lo que leyó, ¿quién leyó Juan? Yo. Alex. Que dice, suéltame, le dice a la mujer, a María, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y cuando dice vuelvo, en el original griego quiere decir subo, haciendo. Entonces, además, en las traducciones que tenemos no tiene esta imagen de subir, sino además de volver. Y obviamente, bueno, si sabemos que Dios está en el cielo, cuando dice vuelvo al Padre, pues está subiendo. Y en realidad, normalmente, la palabra en griego en original es ascender, anabainos, es esta palabra. Y bueno, y estar en el cielo, podemos recordar Hechos 1.11, que también leyó Eloisa, Hechos 1.11, dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado, llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de esa misma manera que lo han visto irse. Y dice, cuando dice levantado al cielo, es este mismo verbo, que está ascendiendo. Y bueno, entonces, Jesús es levantado al cielo, no se pierde como un globo, así que se va haciendo cada vez más chiquito. Dice que la cubren unas nubes, ya no lo pueden ver. Y bueno, debió haber sido algo impresionante haber visto eso, o sea, al ver a una persona de pronto empezar a levantarse de la tierra, pues, ¿qué está pasando, no? Nadie hace eso, en las películas puede que sí, hay gente que dice que sí, pero bueno, yo nunca he visto nada por el estilo. Pero Jesús es llevado al cielo, porque de allí vino. Y hay que entender que el cielo puede tener tres significados en la Biblia. El primero es la vida inagotable y autosustentable de Dios mismo. Dios es el cielo. De alguna forma, Dios es esta imagen del cielo que tenemos en la Biblia, que es autosuficiente, no depende absolutamente de nada, y Él es mismo. Y es, el cielo es este paraíso donde es Dios. El segundo lugar es estos momentos en donde algunas personas, como Juan y algunos otros en la Biblia, han experimentado por unos momentos esta imagen de Dios, como una probadita de lo que va a ser el futuro. Y bueno, y los que han muerto, que ya están en el cielo, o que vamos a estar en el cielo, ese es el cielo, donde vamos a estar reunidos todos eternamente. Y el cielo, bueno, también significa el cielo, lo que nosotros conocemos como el cielo, esta cosa azul que está sobre nosotros, que como seres humanos no sabemos dónde termina, o sea, lo vemos, y para un ser humano es una imagen. Sí, sí, adelante. Sí, no tienen que pedir permiso, pasen. Atrás hay uno, está el perro, arriba hay otro, y si quieren ir de arriba, está más, no les da frío. ¿Dónde está? No, ninguno. Sí, enfrente del cochecito. Tenemos que poner el señalamiento. ¿Qué estaba diciendo? El cielo para los seres humanos es un símbolo de infinitud. O sea, podemos llegar al mar, y aunque vemos que es vasto, muchas veces, bueno, en cualquier lugar donde nos encontremos, está enfrente del coche. Ah, en la Puerta Blanca, pero no hay coche. ¿En la Puerta Blanca de qué lado? Sí, sí, no hay problema. Ah, yo te abro. En cualquier punto que uno se pare, aunque sea enfrente del mar, te das cuenta que, digamos, hay una costa, ¿no? Y dices, bueno, en la tierra sí. Pero cuando uno empieza a ver al cielo, pues sigue y sigue y sigue y sigue y no sabes hasta dónde va a llegar. Te imaginas que la costa de algún lugar, bueno, va a seguir cerrándose. Y el mar es inmenso, pero el cielo también es esta imagen de infinitud para las personas, especialmente en aquella época. Y ahora, bueno, conocemos un poco, tenemos un poco más de conocimiento. Pero quién puede decirle nomás antes y se sabe. Si no, nomás se va a sentar allí. Y bueno, sabemos que está sentado a la diestra, o es decir, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Oh. Literalmente que está a la derecha de Dios Padre, todo ese tema, ¿eh? No, que no, no, no significa que está físicamente a la derecha, sino que tiene una posición de realeza. El trabajo de Jesús en el cielo es una posición de realeza. Alguien que está, digamos, aconsejando al Rey, que es el Dios Padre, es esta imagen de alguien que está aconsejando. Y cuando está a la diestra de Dios Padre, sabemos que el trabajo de Jesús es de interceder por cada uno de nosotros, es lo que dice la Biblia. Está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y no le está diciendo, mira qué bueno es, mira, tiene buenos sentimientos. Está diciéndole, yo morí por esta persona. Yo morí por esta persona. Por mi muerte, por el sacrificio, esta persona es hija tuya o es hijo tuyo. Y eso nos debe llenar de esperanza. Porque entonces, no, Jesús no es como que está suplicándole, ándale, mira, Jesús está hablándole de tú a tú al Padre, no una falta de respeto, pero de Dios a Dios, recordándole a todo momento el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros y que nuestra fe está puesta en Él. Y es lo que debemos estar convencidos, o sea, estar seguros, asegurarnos de que nuestra fe en realidad está en Jesucristo, porque esto es lo que nos da la salvación de acuerdo a la Biblia. Jesús entonces cuando sube al cielo ha regresado, ha reentrado a este lugar donde existía antes de haber sido hecho un niño. Es una cosa difícil de comprender, que existía, luego se hizo niño, luego está de vuelta en este lugar. No sabemos, no podemos conceptualizarlo muy bien, pero es lo que nos enseña la Biblia. Y en esta vida donde está ahora no tiene ningún tipo de restricciones como las que tenía cuando era un ser humano. No había tiempo, no había día, noche, no había cansancio, no había enfermedad. No tenemos registro que se haya enfermado, no sabemos eso, pero sabemos que tuvo hambre, sabemos que tuvo débil Jesús, por lo que cuenta la Biblia. En el cielo donde está ahora no tiene este tipo de restricciones porque está precisamente en el cielo, delante del Padre, ¿no? Y esta idea del cielo, de ascender al cielo, de que Jesús reina, nos debe dar cuando menos tres certezas. El primera es el mundo de Dios. Y en este mundo Jesús es el Rey. Y está, ya venció a Satanás. Y uno puede preguntarse, y es muy común que se pregunte uno, ¿cómo que se ya venció a Satanás y vivimos en un mundo tan lleno de violencia, tan lleno de carencias, donde hay niños muriéndose de hambre, donde hay mujeres y niños y niñas siendo vendidos para esclavos sexuales? Pero ese es nuestro trabajo, extender el reino de Dios, hablar de este reino de Dios y confiar en que vamos a hacerlo. Y a veces nos debe de llegar un poco de vergüenza, porque si vemos, digamos, a los testigos de Jehová, si vemos a los mormones, ellos son los que están tratando así como de extender lo que ellos creen que es el reino de Dios, que yo creo que la Biblia enseña cosas diferentes a lo que están enseñando ellos, pero somos más cómodos, ¿no? Así como, ah, bueno, vemos a los bautistas también, que son muy, muy metidos en misiones, misiones, misiones. Decía un amigo hace unas dos semanas, estaba hablando con él, dice, es que en la iglesia tenemos esta visión. Si tú no das dinero para los misioneros, tú te vas a ir de misionero. Y yo le dije, no, se me hace un poco radical en el sentido que no puedes obligar a una persona. Pero tener esta idea es cierta. O sea, cuando menos tener esta conciencia. Si yo no voy a ir, voy a ayudar a que alguien haga, a que alguien lo haga. En otro lugar, en esta misma ciudad, en este mismo país, no importa, pero tener esta visión de que tenemos la obligación, el llamado a proclamar el reino de Dios en todos los rincones de la tierra, porque eso es lo que va a hacer que el mundo cambie. Y hay gente que nos está diciendo, no es cierto, las religiones lo que está causando todo este tipo de conflicto, y tenemos que tener cuidado porque los extremismos religiosos es lo que lo hacen, no una religión que está verdaderamente centrada en Dios. Entonces, tenemos la esperanza que ya lo venció y que en el futuro, cuando Él decida, va a ser su reino en perfección, en donde no va a haber ningún tipo de molestia para los seres que estemos vivos, seres humanos, no sé si llamarlos así, que estemos vivos en la resurrección con Jesús, donde no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá nada, no habrá dolor. Entonces, la consumación perfecta, la consumación de todas sus promesas es en el cielo. Son parciales aquí en la tierra, pero nuestro trabajo es extenderla. El Cristo de Dios, nuevamente, es la segunda certeza. El Cristo de Dios que intercede por nosotros como, de nos, como nuestro defensor. Como dije hace rato, de igual a igual. Jesús es el rey sacerdote o el sacerdote rey. Recordemos, el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios. Pero al mismo tiempo es rey. Recordemos este concepto. Jesús es el rey. Entonces, tiene estas dos funciones. Siempre nos dice, no puede ser juez y parte. Bueno, Jesús es juez y parte. Y lo hace con toda justicia, no lo hace con injusticia. Lo hace con toda justicia y podemos entonces descansar. Qué bueno, ¿no? Y nosotros, podemos tener la tercera certeza de que como pueblo de Dios, gozamos aquí y ahora de un compañerismo. Podemos gozar de un compañerismo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y con otros hermanos y hermanas que somos parte de esta comunidad. Quizás somos un grupo pequeño, pero sabemos que hay otros cristianos y otras cristianas con los cuales podemos compartir. Y podemos tener algún tipo de diferencia si no tenemos que. Y tenemos que tener cuidado de que no sean estas diferencias superficiales, de que si podemos usar falda o no podemos usar falda, de que si se bautiza un niño o no se bautiza un niño. Son importantes, no lo niego. Pero hay que tener cuidado en ver más en lo que nos une, que es lo que estamos hablando en el Credo de los Apóstoles. Jesucristo, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesucristo, nacido, muerto, resucitado, que está en el cielo y que va a volver. Entonces el desafío para nosotros es que vivamos de acuerdo a estas verdades, que Jesús resucitó y venció a la muerte, que Jesús está recordando su sacrificio por cada uno de nosotros a Dios el Padre todo momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, si es que las cosas se miden así allá. Pero todo el tiempo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y bueno, pensando que hay millones y millones de cristianos, y ha habido, entonces es muy concebible que sea todo este tiempo, ¿no? Y es posible, como dije al principio, que estemos atravesando por situaciones difíciles, oscuras. Hay un místico que se llamaba Juan de la Cruz, el primeros siglos en cristiano, y lo llamaban la noche oscura del alma, y hablaba de este proceso en que todos tenemos que pasar por momentos que son muy oscuros, que nos pegan muy fuerte, pero que al final nos transforman y nos permiten salir y ver la luz de Jesús que nos guía y decir, ah, qué bueno, fue una noche oscura, pero no fue el final. Hay esperanza. La realidad de nuestro mundo es terrible, ayer hablábamos y lo hablamos con frecuencia. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, en África, esos atentados terroristas que están llegando a México, dicen algunos que, bueno, que el Banco de México bloqueó a 600 cuentas terroristas, de seguro tú debes estar un poco más informado de esto, que estaban tratando de meter dinero o tener dinero para financiarlos, y nos da miedo pensar en esto. Nos da miedo pensar en que podemos ser víctimas, pero también tenemos a los narcotraficantes, no podemos nada más culpar a... Tenemos los narcotraficantes, tenemos los asaltantes, tenemos los secuestradores, tenemos un montón de gente que está buscando hacer mal. No quiero decir, pero también algunos políticos que están buscando enriquecerse. Y no le importa la gente. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza que va más allá. Y quizás alguno de nosotros nos toque atravesar una de estas situaciones difíciles. Ojalá no. Pero si nos toca hacerlo, debemos hacerlo con la confianza de que Dios está en control y que Jesús ha vencido la muerte y que todos vamos a morir de alguna forma o de otra, pero tenemos la esperanza de que volveremos a resucitar cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde porque sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque Jesús vino por cada uno de nosotros, vino a morir, pero también resucitó, no terminó allí. y Señor, la esperanza que esto nos da. Te pido en el nombre de Jesús que nos des la certeza de que Jesús verdaderamente resucitó. Es difícil de comprender, difícil de explicar, pero Señor, sabemos que tu palabra es verdadera y es infalible. Danos esta convicción, Padre Santo, y danosla tan profundamente que podamos ser como tus discípulos, como tus apóstoles, que después de haber tenido miedo y ser un grupo muy reducido, estar escondidos, poder salir y hablar libremente de estas cosas, Señor. Bendito seas por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.